Allá sale el sol, ya viene empujando el día. Otro amanecer que llora la vida mía. Sin poder tener tu piel y tus ojos negros, sin tener tus besos ni tu pelo sobre el pecho. Vida mía, vidita mía, sin tener tus besos ni tu pelo sobre el pecho. Vida mía, vidita mía. Sus flores buenas no son de amor. Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo. No hay primavera si no estás tú. Sus flores buenas no son de amor. Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo. ¡Eso! Allá sale el sol, trayendo sus cosas buenas. Siento que mi ser quisiera olvidar las penas. Pero el cielo azul que miro en la lejanía me hace recordarte y añorarte todo el día. Vida mía, vidita mía, me hace recordarte y añorarte todo el día. Vida mía, vidita mía. ¡Ja! ¡Eso! No hay primavera si no estás tú. Sus flores buenas no son de amor. Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo. No hay primavera si no estás tú. Sus flores buenas no son de amor. Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo.